lunes 3 de junio de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Arranca la primera semana del pincho en Berriozar. El sábado comenzó la semana del pincho en Berriozar. Los pinchos especiales se pueden degustar en un total de 13 establecimientos hosteleros de la localidad que toman parte en esta actividad. El Bar 101, Cristal, Herría, Ibaialde, Iparra, Irati, Caleberri, Quirol Taberna, La Bodega Navarrete, Rocaberri, Vaquero y Sajoa se han animado a organizar la que está siendo la primera semana del pincho en Berriozar. Hasta el 9 de junio se podrán degustar un pincho especial elaborado por cada uno de estos bares participantes junto a una cerveza o vino crianza o refresco por tan solo 2,50 €. Al que participa se le facilita una cartilla para votar por el mejor pincho y la persona que la entregue sellada por todos los bares participará en un sorteo popular que consistirá en un fin de semana en una bodega de Alfaro. Escuchamos a Julián del bar La Bodega. Durante esta semana lo que hemos querido hacer son pinchos más elaborados de los que habitualmente ofrecemos todos los bares en nuestras barras y bueno, tienen bastante mano de obra, tienen unos productos que a veces pues no los puedes sacar a la venta porque su precio de coste es bastante superior al que podríamos ponerlo, ¿no? como un pincho normal y corriente. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que todos los bares hemos hecho un esfuerzo y estamos ofreciendo unos pinchos realmente exquisitos por todo lo que se va recogiendo opiniones de unos y otros que nos están visitando. El viernes finaliza el plazo para inscribirse en el primer campus de fútbol organizado por Berriquilán. Durante los meses de junio y julio, Berriquilán, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, ofrecerá 4 semanas de entrenamientos y actividades relacionadas con el fútbol y el mundo del deporte. Por primera vez, Berriquilán ofrece un campus en euskera, castellano e inglés de 5 días para niños y niñas nacidos entre los años 1999 y 2007, que tendrán la oportunidad de hacer entrenamientos y otras actividades para aprender, mejorar y adquirir los valores del deporte. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones municipales de Berriozar haciendo uso del campo de fútbol, pabellón y piscina. El campus se podrá realizar en 2 formatos, un turno completo de 9 a 5 con comida y también en ese horario pero sin comida. Todos los participantes recibirán 2 equipaciones de entrenamiento más una camiseta de paseo. El periodo de inscripción comenzó en su día pero finaliza, atentos y atentas, el 7 de junio, este viernes. Así que si queréis apuntar a los críos, ya os tenéis esta la última semana para acudir a la recepción del polideportivo y materializar esa inscripción, esa matrícula. Y hablamos de más campamentos, en este caso campamentos urbanos y también de 2 periodos de inscripción. Y es que se ha abierto el periodo de inscripción para participar en los campamentos urbanos. El plazo de inscripción para participar en los campamentos urbanos de verano estará abierto hasta el próximo 7 de junio. Los campamentos se llevarán a cabo del 5 al 23 de agosto y para apuntarse hay que llamar al 012 o también se puede tramitar la solicitud a través de la sede electrónica en la web municipal berriozar.es. El sábado celebrarán la fiesta fin de curso organizada por la Pima Mendialdea. El próximo 8 de junio, sábado, como todos los años, la Pima Mendialdea Guraso Elkartea organizará la fiesta fin de curso que celebrarán en el Parque Illargi. Habrá animación, talleres, deporte rural, homenaje al alumnado de sexto curso. Las chartelas de la comida están a la venta hasta el miércoles 5 de junio en los bares Caleberri y Quirol Taberna. Y también está abierto el plazo de matriculación en la Escuela de Música de cara al curso 2013-2014. El plazo de matriculación para el curso 2013-2014 en la Escuela de Música de Berriozar se tramitará hasta el 4 de junio, aunque La del nuevo alumnado se tramitará del 5 al 7 de junio. Las matrículas se realizarán en la oficina de secretaría de la Escuela de Música de 11 a 1 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Las tarifas para el primer ciclo, 208,53 euros, para los empadronados y las empadronadas, para los que no lo están, es de 960,29 euros. Para el resto de cursos, la matrícula costará 535,38 euros, y para los empadronados y para las personas que no estén empadronadas será de 2.448,25 euros. Si se elige un segundo instrumento, se tiene que añadir a estas matrículas en el caso de los berrizartarras 261,48 euros, y en el caso de ser de fuera 1.340,20. Para los mayores de 25 años y los mayores de 18 años que hayan cursado 8 años de instrumento y quieran seguir estudiando, mejorando y perfeccionando, la tasa se incrementará un 25%. Y también relacionado con la Escuela de Música, y para que no os asustéis por los precios, la Escuela de Música ha abierto el Ayuntamiento ha abierto una convocatoria de ayudas para estudios musicales en el curso que viene. El periodo de solicitud de becas para la Escuela de Música de Berriozar para el curso 2013-2014 permanecerá abierto hasta el 14 de junio de este mismo año. Los interesados presentarán su solicitud y los documentos que se relacionan en la convocatoria, que se pueden leer en la página web del Ayuntamiento, y se tendrán que presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar de 8 a 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o a través del registro electrónico. Otro apunte relacionado con la vida municipal y el ayuntamiento, en este caso, ya que a partir de hoy se cierra el acceso por Caleberri 7 al ayuntamiento de Berriozar. A partir de hoy, 3 de junio, la entrada a las oficinas municipales en horario de atención al público se realizará exclusivamente por la Plaza Euskal Herria, cerrándose el acceso por Caleberri 7. Las razones para dicho cierre ya se anunciaron en el pleno del miércoles, son el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la adopción de medidas de eficiencia energética. Pasamos a hablar de la meteorología. Durante la mañana estará bastante nublado e incluso se podrá registrar alguna débil precipitación. Todavía hace frío. Durante la tarde, los claros irán ganando terreno y el sol comenzará a calentar. Aunque las temperaturas subirán solo ligeramente, puesto que los vientos dominantes seguirán siendo del componente norte, para los próximos días nos anuncian mejor tiempo. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de la FM, o si nos seguís a través de internet en eguskiplaza.net.